Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestros invitados que aceptaron estar en nuestro estudio de la Ciudad de México antes de un concierto que está programado para este 18 de mayo en la Ciudad de México, de poeta a poeta. Y bueno, pues un concierto donde se espera la presencia de Pablo Milanés, de Óscar Chávez y de Fernando Delgadillo. Óscar, Fernando, a los dos gracias por estar aquí. Muchas gracias. De poeta a poeta. Pablo Milanés, que estaba invitado para este programa, llegó a la Ciudad de México y no le cayó muy bien, creo que el clima y la contaminación, así que esperemos que esté listo para el propio concierto el día de mañana. Y bueno, pues no pudo llegar a nuestra cita el día de hoy, así que pues lo dejamos aquí extrañando a Pablo en este programa. Pero estarán con él mañana en este encuentro de poeta a poeta, Óscar Chávez, de trovador a trovador, de poeta a poeta. Vaya trío, ¿eh? Vaya trío. A ver cómo va, qué bueno. Pues, ¿cómo que a ver cómo va tú? Qué bueno, bien, bien. Trabajando, creo que el evento marcha muy bien. Sí. Hemos andado bastante movidos para promocionarlo y como debe ser, además. Y muy bien, ahí vamos. Qué bueno. Fernando, bueno, estamos hablando efectivamente de tres personajes ustedes, tres personajes, cada uno con una gran presencia, un gran reconocimiento como cantantes, como autores, como trovadores. Sí. La trova hoy, ¿qué nos dice? Pues yo creo que básicamente lo mismo de toda la historia, ¿no? La trova nos dice lo mismo, una canción de amor, nos dice una canción de protesta. Nos dice las hazañas del trovador, nos dice las noticias que se tienen de un reino a otro. Básicamente lo que hace la diferencia de la trova, pues sigue siendo la poética. Entonces, bueno, pues en base de esta búsqueda artística, que es lo que vamos a intentar presentar. ¿Y qué van a cantar, Fernando, en el Auditorio Nacional? ¿Cuáles son? Bueno, el repertorio enorme de repertorio. Ustedes. Pero dame una probadita. Pues es, ahorita yo lo que voy a hacer durante mi parte, parece que tenemos dividido en tres, ¿verdad? Uh-huh. La primera, la segunda y la tercera en ese ¿cómo orden. Va a ser? A ver cómo va. No hay reversa. ¿Es por estaturas o cómo va a ser la cosa? Sí, yo voy a comenzar. Ajá. Luego sigue Oscar y después Pablo, ¿no? Yeah. Esa es la dinámica. Comienzo yo. Yo creo que voy a estar presentando lo que acabo de grabar en un disco que estamos por publicar. Se llama Sesiones Acústicas y son canciones más bien de éxito. Lo que vamos a trabajar también en esta presentación en particular es que hicimos ahí unos ensayos con un ensamble de una orquesta de cuerdas del auditorio. ¿Qué vas a cantar, Oscar? Yo, como el evento, como lo dice el evento de Poeta a Poeta, yo hice una selección más que nada como de canciones mías como autor, uh-huh. Porque Fernando canta sus cosas, Pablo canta sus cosas y yo pues, voy a las tener mías, que meter mis cosas. Ni modo. Sí, que la gente sepa que también compongo canciones. Que también compones, por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál de las que...? Bueno, de las más celebérrimas es Por Ti. Claro, sí, indisociable de ti, desde luego. Sí, me la piden mucho, afortunadamente. Afortunadamente, pues estaremos muy al pendiente del concierto de Poeta a Poeta. Y bueno, pues antes de empezar a grabar este programa, que lo hacemos horas antes del propio concierto, platicando de que Pablo pues finalmente no llegó al programa porque tuvo que ser atendido médicamente para estar listo para el concierto, como nos ha dicho su representante, hablábamos de Pablo, de Cuba, de los temas que están aquí, que desde luego forma parte de esta discusión obligada cuando se habla de un personaje como Pablo Milanés y en general. Sí. Y lástima que no podemos oír su opinión sobre está viendo Pablo Milanés, sobre el Papa en Cuba, Obama en Cuba, los restablecimiento. Rolling Stones, ¿no? Los Rolling Stones en Cuba. Ahí fueron en Cuba. ¿Qué dices tú de lo que está pasando ahí? Pues una apertura que no tiene precedentes. Desde que yo nací ya Cuba estaba revolucionada, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba el bloqueo, estaban todas las situaciones históricas que hemos visto a partir del tiempo. Y sí, creo que hay una diferencia grande a partir de pues de esta apertura que tiene este señor, este Obama, ¿no? Que vamos a ver en qué termina, Oscar. Decías tú antes de empezar la grabación. Sí, yo lo veo. Es un proceso muy importante, histórico, sin duda. Históricamente sí, es muy importante. Yo lo veo positivo. Yo creo que es mejor eso que cualquier embargo. Acción, exacto, embargo, o las armas, o no sé, o los bloqueos que son inhumanos, en fin. Yo lo veo positivo. Que sea para bien, caray. Ahora, yo lo que digo es que será positiva en la medida de que Estados Unidos respete al gobierno cubano y al pueblo cubano, ¿no? ¿Cómo viste a Obama? Que concedan ambas partes, como tú decías, concedan, que ahora sí que se pongan de acuerdo, ¿no? Que la transición sea civilizada. Exacto. ¿Democrática? ¿La imaginas una transición democrática? Es decir, democrática, un replanteamiento del sistema político. ¿Te lo imaginas en Cuba? Yo creo que tienen que respetarle su nos guste o no. Digo, yo soy de toda la vida, soy profundamente fidelista. Siempre lo he sido y lo confieso y lo seguiré siendo. Yo creo que respetar cada gobierno, cada pueblo tiene el gobierno que ha elegido, unos mal, otros bien, otros todos. Ojalá nuestro gobierno fuera realmente elegido, bueno, elegido, pero estamos electo, para llorar, ¿no? ¿Tú crees? Es el ejido, no es elegido. Elegido. Bueno, a ver, tú dices, soy fidelista, a morir, a pero morir, eso está sí. Bien. Fidel Castro, sí, ¿no? Se entiende. No. ¿De qué otro Fidel pensabas tú? Velázquez. No, pues, por ahí anda el fantasma de Velázquez, ¿no? No, bueno, no, hablamos de Cuba en este momento ante la ausencia de Pablo Milanés, que ya estamos aquí extrañándolo. Que no se puede defender. ¿No? Que no se puede defender y que no sabremos qué nos hubiera dicho en esta conversación. No, hablábamos de cómo podría y cómo deberíamos imaginar un proceso en Cuba, en donde hay a la mesa varias cosas. Desde luego el embargo económico, desde luego Guantánamo, desde luego el replanteamiento de un panorama político y de derechos, tanto humanos como de participación y democracia. Sí. ¿Cómo querríamos que fuera Cuba? Total, es un programa de discusión amistosa. Pues sigue, ¿no?, siendo, más. Yo creo que la teoría de la tesis de Octavio Paz está muy interesante, ¿no? Esto de que el social, los ideales de la revolución fueron tres, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. El sistema capitalista busca la libertad, pero no considera la fraternidad, entonces hay grandes deficiencias en la igualdad, ¿no? El sistema socialista considera la igualdad, pero tampoco la fraternidad, entonces esto crea grandes deficiencias en la libertad. El valor perdido sigue siendo la fraternidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se llega a la fraternidad entre los hombres, ¿no? Pues es una idea, ¿no? Es un proyecto que se tiene uno que imaginar, ¿no? Cuando consideramos más a nuestro hermano el hombre, ¿no? Pues ahí está, todas estas reflexiones obligadas cuando se piensa en Cuba y este proceso histórico que se está viviendo, sin duda. Vamos a ver en qué termina, cómo terminan las cosas, pero coincidimos en que la vía pacífica, vía civilizada, el reencuentro entre Estados Unidos y Cuba, ojalá que derive precisamente en lo mejor para los propios cubanos. Sí. Queda, decías hace rato, Oscar, Guantánamo, que bueno, Obama, que es todo un tema, la visita que hizo a Cuba recientemente, bueno, desde que fue candidato lanzó el asunto de cerrar Guantánamo, ahora que ya está en la parte final vuelve al tema Guantánamo. No sabemos si hasta el punto de cerrarlo y devolverlo. Y devolvérselo pero, a Cuba, claro. ¿Tú qué dices? Eso sería lo lógico, lo inmediato y lo lógico y lo decente, ¿no? ¿Le dará tiempo a Obama en el tramito que le queda de presidencia? Pues espero que sí, porque si no lo hace él, los vientos huracanados que vienen en Estados Unidos están muy... ¿Vientos huracanados? Feos, ¿a quién te refieres con vientos huracanados? A Trump, al señor ese. ¿Por qué no hagamos una pausa y cuéntanos qué piensas de Trump? Ahora regresamos después de la pausa. Sí. Bueno, regresamos en esta conversación con Óscar Chávez y Fernando Delgadillo hablando de este concierto que en las próximas horas tendrá lugar en el Auditorio Nacional de Poeta a Poeta. Pero ya estábamos hablando de Obama, de Guantánamo, de la ausencia de Pablo Milanés, sí, de sí. este tema que desde luego nos ha derivado en la situación en Estados Unidos, porque hablábamos de la presencia de Obama en Cuba y del signo positivo que encontramos ahí respecto a lo que puede pasar en un país como Cuba por la vía civilizada, por la vía de la decisión de los pueblos cubanos de redefinir su rumbo. Pero decíamos, ¿le dará tiempo a Obama de consolidar respecto al tema de Guantánamo algún cierre histórico sobre eso? Y bueno, ese es un poco el tema. Y tú decías, ojalá, mientras no lleguen los ojalá. Vientos huracanados, dijiste. Sí, sí, sí. Está, es obvio que no te referías a Sanders. Esta ola de salvajes que amenazan, no a Estados Unidos, al mundo, ¿no? Es terrible. ¿Cómo ves a Trump? Me parece un cretino del tamaño del planeta, ¿no? Es una gente que no me merece el menor respeto, el menor respeto. ¿Te lo imaginas presidente? Por donde se le vea, ¿eh? ¿Te lo imaginas presidente? No, yo pido a los dioses que no suceda eso, ¿no? ¿Qué dices, Fernando? Pues ojalá surgiera repentinamente un cambio de vientos, ¿no? No sé qué decir. Yo no... Bueno, pues yo no estoy de acuerdo en sus políticas, sus declaraciones, sus promesas de campaña, ¿no? ¿Los que cantan trova, como ustedes, todos son de izquierda? Bueno, yo sí. Eso parece. Soy un franco. No necesariamente. ¿No? Aunque no necesariamente. La idea, el trovador históricamente, sin duda, se ve involucrado en los procesos políticos de su tiempo. Son parte, ¿no? de, pero, en muchos casos y en muchos momentos históricos, los trovadores. Sí. La música, las canciones, los mensajes son muy importantes siempre para una sociedad, pero a veces son más cuando hay un contexto político especial. El 68, por hablar del caso de Oscar y uh-huh. otros momentos históricos que te ha tocado vivir. Uh-huh. Hablando de esa fuerza e importancia cultural, social y muchas veces política de la trova, ¿qué significa la trova hoy, por ejemplo, para un país como México, Oscar? Hoy la trova incide, hoy tu canto, ¿quisieras que incidiera en una circunstancia como la que te pido describas, Vive México? Yo creo que es muy importante, siempre lo digo, la canción es una herramienta muy poderosa. Muy poderosa. Muy poderosa. Muy. Para decir lo que se te dé la gana, lo que quieras, lo que amas, lo que odias, lo que detestas, lo que desprecias, lo que te merece digno de insulto, lo que te merece digno de burla. Lo puedes hacer todo. O de elogio. O de elogio, claro. Sí. Entonces, es importantísimo. Y de alguna manera los trovadores, si nos merecemos ese título, somos testigos de nuestro tiempo. ¿Dudaste un poco que merezcas el título de trovador? ¿Dudaste un poco? Dices, si merecemos el título sí, de trovador. Es que él siempre dice que somos cantores. Como que la trova es que es muy, muy curioso, ¿no? Porque México, aunque está instaurada la trova... Aunque está instaurada desde la trova jarocha y la trova yucateca, tenemos un historial de trova de lo más... ¿Tú eres trovador, sí o no? Sí. ¿Tú eres trovador, sí o no? ¿No? Yo sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, porque pusiste un poco de duda respecto a... Es que luego lo revuelven a uno. Sí, lo revuelven. Es que sabes que hay mucha confusión. Como dice Confucio, ¿no? De repente está la versión de la trova cubana, ¿no? Y entonces es tan fuerte este movimiento, es tan enérgico, sí, sí. Pero la vieja trova y luego la nueva trova y luego la novísima trova, que de repente, bueno, pareciera que fuera la única manera de expresión. Pero dejemos la trova a un lado, volvamos sí. al tema de la música, de la canción, de la presencia de personas como ustedes en una sociedad. Y yo te preguntaba, Oscar, hace un momento, y ya no me contestaste, sobre tu canto, tu mensaje en un país hoy como México, porque como dije, tú has sido una figura clave en momentos muy, muy importantes para nuestro país. 2016, ¿qué dice Oscar Chávez desde México? Pues es un poco doloroso porque yo canto y voy a cantar ahora, mañana voy a cantar canciones que yo compuse hace 20 años. Y siguen vigentes. voy a cantar una canción que se llama Se vende mi país, una canción un poco larga. ¿Ya nada más el título? Y todo lo que digo ahí, que lo dije hace 20 años, es como si lo hubiera hecho hace media hora, ¿no? ¿Qué dice esa canción? Eso es muy dramático. Eso, se vende el país, se vende todo. Todo se vende en nuestro país. Entonces, lo doloroso es que te repito, una canción que hice hace tantos años y es como si lo hubiera hecho ayer, ¿no? Uh-huh. Eso es doloroso. O sea, que no hay cambios, al contrario, todo va para peor. La entrega del país, la entrega de todos los valores, de toda índole de nuestro país está vendiendo, ¿no? Echando a perder. ¿Qué estás pensando? Malbaratando. ¿El petróleo? ¿En qué estás pensando? ¿En el petróleo? En el petróleo, en nuestros bienes, en la fuerza de trabajo, en la cantidad de gente que se va. ¿Tiene remedio, la cantidad de profesionistas que se van, la cantidad de gente valiosa que se va porque no tiene nada que hacer en este país? ¿Tenemos remedio? Sí, lo tenemos. ¿Haciendo qué? Cuando le demos en la... Vamos, cuando exterminemos, perdón, la corrupción. Yo creo que lo principal todo es la corrupción. La corrupción es bestial en nuestro país. Para donde uno voltee, entonces estamos llenos de políticos corruptos, de una IP tremenda, absolutamente corrupta, como lo vemos diario. Todo está podrido, ¿no? No nada más en Dinamarca. No nada más en Dinamarca. Y de poeta a poeta, Fernando, bueno... Algo huele podrido. algo pasa en Dinamarca. De poeta a poeta, hablando de este concierto, bueno, al final de cuentas es también la posibilidad que tiene el público, la gente, de acercarse a ustedes, etcétera. ¿Habrá mensaje político en el concierto? ¿O va implícito? Por supuesto. Yo también traigo una canción que quiero presentar para el auditorio. ¿Nueva? Sí, bueno, es muy viejita, pero no la canté mucho y le hice unos arreglos porque no la cantaba mucho porque no estaba bien terminada, ¿no? Ahora ya la terminamos, ¿no? No sé si hacerla toda. Se llama Enseña Nacional y es una pregunta, ¿no? De que para qué sirve la bandera de México, ¿no? Dice más o menos la letra, ¿no? Si nuestros dirigentes solo ven por ellos mismos, ¿no? Su integridad voló, su identidad se fue detrás. El amor, nada entre recuerdos y vestigios de otros tiempos. Los valores a la compra y el hombre que encontrarás ya no defiende ni a su gente ni sirve más que al dinero. Le supo envolver el juego de que esto es la libertad, la democracia y la aproximación al tiempo del progreso y la miseria en la calle que siga pidiendo pan y la ignorancia y la violencia y los ausentes, los derechos. Me urge hacer una canción que exponga cómo vive México, a los que lo ven y a los que nunca lo reconocieron. Pero puesto en este sitio me es preciso preguntar qué sujetó a los hombres de mi tiempo. ¿Dónde están los patriotas? ¿Qué fue de ellos? ¿Significa la bandera un recuerdo? ¿A dónde está el sentido de mi enseña principal? ¿Qué significa una bandera al viento? Un acuerdo impecable con el fin de despejarnos de este estado de mediocridad, de miedo. Es la esperanza que nos hace hombres de nuevo, ¿no? Pues ahí está. Oscar Chávez, tú perdiste la oportunidad de decir la canción completa, como lo hizo Fernando. No, ¿a quién se la canto luego? Pues, pero a los que vayan al concierto, pero aquí es un programa de televisión. No, me acuerdo. ¿No? ¿Piensas que mejor no? Pero hablando de la canción de Fernando, ¿qué edad tiene el PRI, por ejemplo? Son 80 años, más o menos, ¿no? Uh-huh. 80 años. Y el PRI tiene 80 años usando los colores de la bandera. Sí. Alguien me diga si eso es válido. Pues lo ha sido. Es anticonstitucional desde mi punto de vista. ¿Tanto así? Pues bueno, porque por usar los colores de la bandera como... Ni más ni menos. Como imagen de un partido político. ¿Se lo has planteado al INE? No me canso de decirlo. Uh-huh. ¿Deberías promover una denuncia ciudadana ante el INE? Independiente. Claro. Bueno, déjame, Oscar, de moda. Déjame, Oscar, Fernando, hacer una pausa y regresamos. Bueno, sí, pues bueno. Ahí está esta canción que nos has compartido y que estará formando parte de este poeta a poeta que estará en el Auditorio Nacional. Volvemos después de la pausa, regresamos en la parte final. Bueno, claro. Regresamos en la parte final, se nos acabó el tiempo. Óscar Chávez, Fernando Delgadillo, hablando con ustedes sobre muchas cosas. Hablamos ya de Obama, de Cuba, de Trump, de México, de Guantánamo. Ya no hablamos de América Latina porque también ustedes hicieron comentarios antes de empezar el programa sobre lo que está pasando en Brasil, en Argentina. ¿Qué te parece todo este panorama de los últimos tiempos en América Latina? Es aterrador y muy triste, es muy doloroso y muy triste que esté, que venga esta ola de la derecha en nuestros países, en Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, cómo está la bronca. Tremendo. Acá, que es un pantano este país también, que no sabemos qué pasa. Entonces, sí, es muy doloroso lo que está pasando. ¿Tú qué dices en América Latina? Y el latinoamericano, por cultura, pues a lo más que ha llegado, pues es a gobiernos de algún tirano que asciende al poder, ¿no? Nos hace falta una educación diferente, ¿no? Tenemos que pensar más en serio en la educación, en el bien, ¿no? Que la gente, que oye, si vas a estudiar política, que para político, que estudies ética, ¿no? Es necesario. El bien no nada más tiene que ver con ir a rezar, ¿no? Es el camino a la felicidad, ¿no? Eso se lo escribe Aristóteles a su hijo, ¿no? La ética, ¿no? Del bien por el bien mismo, porque es lo que nos hace que nunca estemos arrepentidos, ¿no? Y transformar todo esto en la humanidad latinoamericana, pues es un trabajo que se tiene que empezar en algún momento y que se tiene que contagiar y que ver como la solución que podemos llevar y realizar, pero pues no sé si la vamos a ver nosotros o quién. Bueno, pues ya veremos. Fernando Delgadillo, Óscar Chávez, a los dos gracias por estar aquí. Y bueno, nos despedimos, Óscar. Como decíamos al principio, vaya trío, posibilidad de que tres muy reconocidos y estimados y queridos cantantes, poetas, estén juntos en la Auditorio Nacional mañana con Pablo Milanés. ¿Qué significa cantar con Pablo Milanés? Ya desde luego con Fernando que está acá, pero con Pablo Milanés. Bueno, en mi caso es un reencuentro, porque yo canté así rápido, yo canté con Silvio y Pablo hace 32 años. ¿En serio? En el estadio que era del Atlante, que ahora es del Cruz Azul, aquí en la Ciudad Deportiva. Cantamos y hicimos un recital hace 32 años. Y ahora vamos a volver a compartir escenario, me da mucho gusto. ¿Y qué tal fue aquel concierto con Silvio y con Pablo hace 32 años? ¿Cómo fue aquello? Muy bien, sí, fue todo un evento. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues 32 años después con Pablo Milanés y ahora con Fernando Delgadillo en esta Ciudad de México, en este concierto de Poeta Poeta. Gracias por compartirlo en este programa. Gracias, a los dos, Fernando. Gracias. Óscar, como siempre, gracias. Gracias, gracias. Y a usted, gracias, que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien, que descanse. Les espero mucho.